Manampipas, kawancu, manangi matapas. Ati ni cu, dua ita, rimai temunani. Apa dispa ami, tukuiru nama nang huyari kuncu. Imas kaita, hinas pandi, ini kaparisani. Uyari nis haiki. Hawani hanai mantuta pika skype hawani achkita hinaptu yarini hati nizhanta manan pipas kawanchu manani mata pasati nichu ruay tarimay tamunani aparis pami tukuy runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tukuy kaipai wan ima manan pipas kawanchu manani mata pas ati nichu ruay tarimay tamunani Aparis pa ami, tukuiru na manang huyari kunchu Rimas kaita, hinas pangi, ini kaparis kami Echa kaparita, sumakta takisa, chanatang huyari kaku Una kuna, yake iska, awani, aswana na aita Huyaru na kuna, manang ayin taros pa Yuhan chik, huyukon chik, atiru as kanita Huayta tarantis pa Huyari nis haiki Mancha kui chori maita Mancha kui chori maita Mírame, ahora soy más fuerte Mírame, ya no tengo miedo Ahora sí, tengo esperanza Mami kuna Julio sakasun